De Andalucía. Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. La mascarilla será obligatoria a partir de mañana miércoles en todos los espacios abiertos y cerrados de Andalucía. Quienes incumplan la obligación serán multados. Esta resolución entra hoy en el Consejo de Gobierno para su aprobación. Tiene más información Charo Jiménez. El presidente andaluz ha informado de la medida tras presidir la reunión del comité técnico que ha avalado su propuesta para frenar los brotes de coronavirus y evitar situaciones como la que está viviendo Cataluña. Quedará en toda la extensión de una comunidad de 87.000 kilómetros cuadrados esa obligación para los 8 millones y medio de habitantes y en toda su intensidad, porque será obligatorio tanto en los espacios abiertos como en los espacios cerrados. Moreno ha anunciado además que habrá sanciones para quien no se ponga la mascarilla, que se aprobarán este martes en el Consejo de Gobierno. 14 focos permanecen activos en Andalucía. Córdoba suma uno nuevo y se dan por superados 4 en Granada y 2 en Málaga. En España son 120 los rebrotes y 164 los nuevos contagios. Fernando Simón ha hecho un llamamiento a los jóvenes y a los clubes de fútbol para evitar celebraciones masivas. Y el gobierno de Quintorra ha acordado esta noche de urgencia y por decreto el confinamiento de Lérida y 7 pueblos colindantes donde hay 1.600 contagios. El Ejecutivo ha modificado la Ley de Salud Pública basándose en la necesidad de preservar la salud. No prohíbe los desplazamientos con carácter absoluto, pero sí los restringe. Lo comunicaba hace unas horas la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó. Nos hemos dotado de un marco jurídico, de una garantía legal que nos da la potestad de aplicar medidas cuando estemos en situaciones como esta de los 7 municipios del Segrià y de la ciudad de Lérida. La resolución llega horas después de que el juzgado de guardia de Lérida rechazara ratificar el confinamiento parcial decretado por el gobierno de Torra por considerarlo desproporcionado. Y Pedro Sánchez continúa su gira previa al Consejo Europeo de este jueves y viernes, en el que los líderes podrían aprobar el plan de recuperación de Europa. Hoy visitará a la canciller Merkel en Berlín. El lunes estuvo con el primer ministro holandés, Mark Rutte, partidario de prestar con condiciones y no a fondo perdido. Le preguntaban los periodistas por España y respondía Rutte. Los españoles tendrán que encontrar ellos una solución. ¿Cree que podrán hacerlo? Espero que sí, eso espero. ¿Se presenta fácil el acuerdo? Esto es política, nunca es fácil. El ascenso del Cádiz a Primera División reportará beneficios económicos a la ciudad. Hostelería, comercio y servicios ya empiezan a vislumbrar el impacto económico cuando los partidos se celebren en casa, aunque tampoco olvidan que al menos al comienzo de la próxima liga se verán condicionados por el coronavirus. En deportes, el Granada ha caído esta noche en Los Cármenes ante el Real Madrid por 1-2. Los termómetros marcan hasta ahora 25 grados en Navas de San Juan, Jaén, 22 en Álora, Málaga, 25 en Puente Genil, en Córdoba. Son las 5:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Tu radio va contigo. 5 canales con todo. Canal Sur Radio. Noticias, deportes, salud, diversión, humor. Radio Andalucía Información. En un clic tienes toda Andalucía y toda la información local de tu provincia. Con una emisora musical que apoya a los nuevos valores. Flamencoradio.com. Una seña de identidad de nuestra cultura. Canal Sur Radio Música. Y la mejor selección musical. 5 canales en una aplicación. Una radio que va contigo. Canal Sur Radio. Somos Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, muy bienvenidos, deseando estar con todos ustedes, dándoles buena compañía, buena música, buenas historias. Esas historias que han quedado atrapadas con un gusto excelente a cargo de los mejores músicos, solistas o grupos de muy diversas procedencias, con canciones sobre todo vocales. No sé si alguna vez escucharemos alguna instrumental, pero todas con mensaje, con esa historia que nos va a acompañar. Y para todo ello esencial, por supuesto, la superproducción de Lola Feria. El comienzo les va a encantar, nos gusta cuidarlos en todos los detalles y solo darles música con sentimiento y con historia. Vamos con el León de Belfast, Van Morrison, Ahí es nada. Nacía en Irlanda del Norte, era verano, 31 de agosto de 1945, cantante, compositor, músico, norirlandés, como saben, considerado como uno de los más influyentes de su generación. Y una música caracterizada por una mezcla, por una fusión de muchos géneros de distintos ámbitos como el rhythm and blues, el jazz, el blues o la música tradicional de Irlanda. Entre otros muchos, porque no eran los únicos. Una de sus canciones más elegantes es una de mis favoritas, y la ha escogido Lola, no crean ustedes. Es la que vamos a escuchar para abrir esta hora. Have I told you lately? Algo así como te he dicho demasiado tarde que te quería. El tema aparecía en el disco que Van Morrison llamó Evelyn Sunset en el año 1989. Es una canción, balada romántica, originariamente compuesta como una oración. Decía algo así como, hay un amor que es divino, y es tuyo, y es mío. Como el sol al final del día debemos dar gracias y orar a él. Have I told you lately that I love you? Maravilloso, León de Belfast, Van Morrison. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Brother, love Con Juan Antonio Jurado. Así es, sabía yo que les iba a gustar Van Morrison. Pero tenemos mucho más que compartir y a disfrutar juntos. Y lo tienen a bien, ojalá sea así. Vamos con otra superestrella. Estamos hablando de nombres altamente cualificados, muy eficaces, que han quedado grabados en la memoria, pero en un lugar, creo yo, más especial, que es el corazón de la gente, con esas canciones que has escuchado, has querido compartir millones de veces y nunca te cansas de escuchar. A la próxima le pasa más o menos igual. El próximo en sonar, Roy Orbison, un pionero del rock americano, cuya carrera se extendió durante más de 40 años gracias también a sus baladas sobre amores perdidos, un rango vocal de 3 octavas y un falsete inconfundible. Roy Orbison, cantante caracterizado por esas gafas oscuras que solía llevar, que brilló intensamente en los 60 y que también es cierto, Langui decía, en los 70, resurgiendo, no obstante, algunos años más tarde. Y es justo en este momento, en el resurgimiento, como el ave fénix, en el renacer, cuando aparece la canción que vamos a escuchar, You Got It, un tema coescrito junto a Jeff Lynne y Tom Petty, vaya dos estandartes de la música, sonando a ritmo de rockabilly e incluido en el disco Mystery Girl, Chica Misteriosa, era el año 1989. Y lo más curioso es que fue editado unos meses después de la muerte de Roy Orbison. Con el You Got It en Canal Sur Radio. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. You got it. la música. Juan Antonio Jurado. El próximo intérprete no compuso la canción, ni muchísimo menos. Pero supo hacer una revisión muy respetuosa, eficaz y además triunfó en todo el mundo, también aquí en España hace años, me explico. Vamos con Fly Like an Eagle, volando como un águila. Una canción de Steve Miller, un grupo, un supergrupo fundado en el año 1966, Steve Miller Band, para un disco que se llamó exactamente igual, Fly Like an Eagle. 20 años después de la versión original de Steve, nuestro artista británico seleccionado, Seal, interpretaba la canción para la banda sonora de Space Jam, una película que no sé si han visto ustedes o recuerdan. Seal dijo que Steve Miller aprobó la versión y en un momento lo llamó agradeciéndole y diciéndole que esa fue la mejor versión de la canción que había escuchado jamás. No está mal. Seal, lo tenemos volando como un águila. Time's on. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Y les recuerdo que es un papel fundamental nuestro hilo argumental, canciones y la producción meticulosa de Lola Feria. Buena canción, Sil, volando como un águila. Otra historia muy diferente. Vamos a recuperar a The Pretenders, un grupo anglo-estadounidense de rock alternativo que en sus comienzos, corría el año 78, que ya ha pasado tiempo, formó parte de la llamada New Wave. La actividad pública de su fundadora, compositor además, guitarrista y vocalista, muy completa, Chrissie Hynde, ha trascendido al terreno musical y se ha destacado como activista en favor de diversas causas. El grupo se hizo conocido por Don't Get Me Wrong y Back on the Chain Gang. Vamos con Don't Get Me Wrong, inmediatamente, que fue el primer single del disco de 1986, Get Close, y que también se puede encontrar en el disco recopilatorio de singles de la banda que aparecía en el 87. Una canción que de nuevo ha sido utilizada en la versión cinematográfica de 2001 en el mundo del cine de El Diario de Bridget Jones. Pretenders, Don't Get Me Wrong en Canal Sur Radio. Música con historia. Historias de la música. I've seen the unlights. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Pues tengo necesidad de hacer una confesión. Siento auténtica debilidad por el próximo grupo que vamos a escuchar. Esta es una canción fantástica, pero ha habido muchas más. A ver si tenemos oportunidad, yo creo que sí, porque quedan muchos programas y podemos hacerlo, de compartir otros temas de éxito de Mike and the Mechanics. Pues sí, Mike and the Mechanics, supergrupo inglés rock, de nuevo formado en Dover, al sur de las islas, en el año 85, como un proyecto paralelo de Mike Rutherford, el bajo guitarrista y uno de los miembros fundadores de la banda Genesis. Además, Mike and the Mechanics, conocida por grandes éxitos, ya lo decía antes, Silent Running, All I Need is a Miracle, Todo lo que necesito es un milagro, Taking In the Living Years, fantástica, War by Mouth, y lo que vamos a escuchar, Over My Shoulder, una super canción que inicialmente Mike and the Mechanics incluían a Paul Carra como vocalista y Paul Young, el teclista Adrian Lee y el baterista Peter Van Hook. Bueno, gente súper importante en la música. Después de 10 años de éxitos, Lee y Van Hook se fueron en 1995 del grupo, y la verdad es que no fueron reemplazados. Después de la muerte de John, hace ya más de 20 años, Paul Carrack se convertía en el único vocalista principal del grupo hasta 2004, cuando la banda, esencialmente un dúo en ese punto, desaparecía, se disolvía. La banda, eso sí, revivía en 2010, compuesta por Mike, lógicamente, Mike Rutherford, al frente, no puede ser de otra forma, y un conjunto completamente nuevo de músicos. Over My Shoulder fue lanzado el 13 de febrero, en 1995, como primer single del disco Beggar on a Beach of Coal, cantada por Paul Garrick, y un single que fue, desde luego, el tema más conocido de ese disco y que recuperamos enseguida. Over My Shoulder, Mike Rutherford, Mike and the Mechanics. Should be En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Y Lola Faría en la producción. En ello estamos, juntos, codo con codo, para darles compañía en este tiempo, en estos momentos. No sé qué gente las canciones, ¿eh? Son fantásticas, son magníficas. Por lo menos las escogemos con todo el cariño, porque merece la pena escucharlas. Vamos a con The Hole on the Moon, un agujero en la luna. Enseguida, sonido Water Boys, una banda de Edimburgo. Nacían en el año 83 Mike Rutherford, no, pero el escocés Mike Scott fue el líder, compuesta principalmente por músicos escoceses, pero también algunos de Irlanda e Inglaterra. Mike se mantuvo como el único miembro constante a lo largo de toda la carrera de la banda. The Hole of the Moon es una de las piezas estandarte del grupo, lanzada como single en This Is the Sea, 1985. Es la que escuchamos. Towers and settlements. Hole of the Moon, surgida de una idea fugaz, según dice Mike Scott, el líder, creador de esta obra. La escribió garabateando los versos en solo 5 minutos en la parte de atrás de un sobre, dedicada a su chica, tras preguntarle a esta si era difícil escribir una canción. La verdad es que se lució, estaría inspirado ese día. Mike Scott, los dejamos. Nos ocupamos ahora de la cosecha para el mundo. Harvest for the World. Isley Brothers, los protagonistas. Vuelta a los Estados Unidos con soul, funk y pop de altura. Un grupo del 54. Surgían en Cincinnati, en Ohio. Una banda que ostenta, fíjense, el récord de ser el grupo que más tiempo ha permanecido en activo en la historia del rock. Un grupo que ha abarcado décadas, ha incorporado a miembros de 2 generaciones y ha ejecutado géneros musicales tan diversos como el gospel, doo-wop, Bayman Blues, soul, funk, rock e incluso el hip-hop. Hasta con él se han atrevido. Harvest for the World, la canción principal de su disco del año 1976, Cosecha para el Mundo, que además se llamó exactamente igual. Harvest for the World, Isley Brothers. ¿Les gusta a ustedes la música de los Ace? Ace eran una banda de rock británica. Años 70, ahí estamos. Volvemos a hablar de uno de los miembros que fue vocalista de Mike and the Mechanics, Paul Carrack, que ha estado prácticamente en todas partes, además de defender una muy satisfactoria carrera en solitario. Bueno, pues Paul fue uno de los miembros de Ace, quien más tarde se hizo famoso como vocalista, como decimos, del grupo de Mike, y en solitario con grandes canciones. A ver si recordamos, recuperamos algunas de ellas. Fue además uno de los pocos grupos, los seis, de rock que tuvo éxito en las listas importantes, en gran parte debido a la voz cálida de Paul Carrack. Fue un grupo de centro de atención, eso sí, una época breve. Se desmoronaron muy pronto, poco después de que Carrack pues arrancase su carrera en solitario. Fueron pocos años, pero con muy buenas canciones, salpicando su escasa producción. Ace con How Long, uno de los 20 mejores temas, dicen, en el Reino Unido. Corría 1974. Después volveremos a Inglaterra con la música de George Michael. Antes, How Long, buen tema. George Michael, el próximo. Después de Ace y Paul Carrack, vamos a escuchar Mi Sarajevo en un momento. George ya falleció, como saben ustedes, prematuramente. Cantante, compositor, productor también de música pop, fundamentalmente, que ganó muchos premios musicales en toda su carrera, incluyendo 3 premios Brit, lo que es igual, es como los Oscar en el cine, pero en el Reino Unido. 4 MTV Video Music Awards, 4 Ivor Novello, 3 American Music Awards y además un par de premios Grammy que se merecía. Conocido por su polémica imagen pública, sex symbol, rodeado de escándalos relacionados con sexo y con drogas. En el año 1982 se unió a un viejo amigo, Andrew Ridgeley, para formar el grupo Wham, en el que George Michael escribía las letras de las canciones y ponía la voz. Bueno, ya recuerdan aquella canción de Navidad, Carol's Whisper, que fue el gran éxito de George Michael y Andrew Ridgeley en la época de Wham. En el año 87, George inicia su carrera en solitario con la publicación de Fed, con el que consigue un tremendo éxito por todo el mundo, incluyendo España. 2 años más tarde, publica Songs from the Last Century, canciones del último siglo, un disco de versiones cover que se compone principalmente de temas muy famosos como Roxanne, de los Police, o este Mi Sarajevo, que llevaron a las listas hace años los U2 desde Irlanda. No me digan ustedes que acaban de llegar. ¿Ha disfrutado de George Michael? Pues aún nos quedan unos cuantos temas más. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Nos encantan las versiones, la verdad. Las que son buenas, ¿eh? También los originales, faltaría más. Algunos incluso se han mejorado, no crean. Vamos con Fine John Cannonballs y su revisión de Suspicious Minds. Vamos otra vez al Reino Unido. Nacían en 1984 en Birmingham. Al disolverse, pues, una banda previa de un cierto éxito llamada The Beat. Dos de sus miembros, dos de los The Beat, Cox y Steel, pues piensan en emprender una nueva aventura musical. El disco de debut, el primero que salió a la luz en 1985, generó un par de canciones interesantes, dos sencillos que fueron éxito rápidamente en Inglaterra. Johnny Come Home, Johnny, ven a casa, vuelve a casa. Y un cover de Elvis Presley, el que vamos a escuchar, de Suspicious Minds. Sus mayores éxitos también recordarán She Drives Me Crazy, Me Trae Loca o Loco, y Good Thing, del disco del año 89 de Raw and the Cooked. Así seguimos con ellos. Suspicious Minds, de Elvis de Pelvis con Fine Young Cannonballs. We're calling a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? We'll be right back. Vicious Minds, una canción escrita y grabada por primera vez en 1968, obra del compositor Mark James, después de que fracasase comercialmente, pues la entregaron a Elvis Presley, por el productor James Moman, fue quien apostó por él, convirtiéndose con Elvis en número uno en el año 69. No podía ser de otra forma. Los próximos invitados, Style Council, Inglaterra, ahí estamos una vez más. Nacían a finales del 82. Paul Weller al frente. Una banda, Style Council, que abarcó varios estilos. Rhythm and Blues, Soul, Funk y algunos más, como el jazz moderno sobre una base de melodías de pop. Absolutamente fresco, fácil de comunicar. Lo que vamos a escuchar, Shout to the Top, es tal vez la única canción conocida de ellos.